Buenas tardes, ¿tu nombre? Ian García. ¿Y de? De la Escuela de Bellas Artes, del último año, quinto. Bien, pues estoy en el Centro de Estudiantes, soy secretario general y de actas. Ah, mira. Y nada, estamos acá presentes en el acto. Los 8 años del Espacio para la Memoria. Del EPM, también para conmemorar los 20 años de la ley de... pero la ley de impunidad que se hizo. El 2x1. En contra de los 20 años de aquella situación. Y los 40 años de democracia. Bien, mirá, ¿cómo te enteraste vos de este espacio para la memoria? ¿Cómo sabes vos que existía esto acá? Yo me enteré realmente hace poco y me empecé a informar de la historia en sí, de este espacio. Lo que fue y lo que es ahora. Y me enteré de esta convocatoria a través de las asambleas que han habido en la semana, el martes, que hubo una asamblea en la Uncuyo, que no fui, pero fueron amigues, y ahí como que también se esparce la información, se distribuye. Y las clases abiertas que hubieron ayer, el jueves 14, en frente de la legislatura. Ajá, bueno. Y ahí como que tiraron más data para la convocatoria de hoy. Y con respecto al golpe del 76, ¿qué día tenés? ¿Pudiste estudiar algo en la secundaria? ¿Te enteraste o no te enteraste? Realmente, datos precisos en sí que me hayan hecho estudiar en la época de la dictadura no lo he tenido. Por lo menos en mis años, también más la pandemia, capaz me lo dieron justo un tema y yo no lo estudié, quizás seguramente. Pero sé que hubo un golpe de Estado que se llamó la reorganización nacional del país, entre muchas comillas, esa reorganización. Claro. Fue un golpe de Estado dado por los milicos, organizado por la policía y con una organización sistemática ejecutando esa sistematización en contra, el pueblo en contra de todo eso. Pero bueno, no había democracia, no habían derechos, o sea, se habían como... no puesto en pausa, directamente retrogradizado, o sea, como que se desencadenó, no sé, en una espiral muy para abajo en ese momento, como que cayó muy abajo el país a nivel idiosincrasia y accionar político, o sea, no podías opinar, no quemaban libros, artistas y gente activa en la política que defendía sus ideales, más allá de lo que vos querés para futuro, sino es plantarte y qué querés ahora, o sea, porque están lastimando a todas las comunidades. Fue como una desculturización total. Perfecto, perfecto. Bueno, y lo último, sí. Una pequeña reflexión con respecto a esta posibilidad de que vuelva, no sé si esa dictadura, pero sí ese pensamiento, ¿no? Con respecto a los candidatos y candidatas que están reivindicando y esta dictadura que hubo, cívico, eclesiástico, militar del 76. La verdad, repudio total a que pongan en duda, para empezar, que pongan en duda todo lo que pasó y los 30.400 desaparecidos. La verdad, a mí personalmente me afecta un montón. Por más de que no haya vivido esas épocas, no tengo la necesidad de tener que vivirlo para saber que está mal. Yo ya sé que está mal. Están diciendo abiertamente que quieren sacar un montón de derechos humanos a la mujer. La misma Bregman que intentó presentar en el debate los derechos de la mujer y no se aprobó en un montón de instancias. Eso habla un montón de qué buscan. O sea, realmente no buscan fomentar y sustentar una conciencia social. Solo no sé realmente si es lucro o ya es deshumanizar el país en sí. No puedo enmarcar un objetivo de esas personas, pero no estoy para nada de acuerdo en ninguno de todos sus puntos. Perfecto, muchas gracias. No, muchas gracias a vos.